mover un pie. Oscar, continuamos en Sin Mover un Pie. Efectivamente, vamos a continuar y esta vez con nuestro querido Miguel. En la voz de Jesús, por supuesto. Para todos nuestros blog oyentes que nos están escuchando en www.radioflm.wordpress.com y que pueden visitar la página de la fundación www.medular.org. Y además, si tienen algún sitio que les haya gustado mucho, en el que se pueda realizar ocio o cultura, nos lo pueden hacer llegar a nuestro correo flmradio@gmail.com. Exactamente, no les va a llegar a otra FLM Radio, que esperemos que no haya ninguna otra, porque esta es única y en ningún lugar van a encontrar esta información de Miguel de Ocio y Cultura. Ser o no ser. Desde el teatro a la música. Todo ocio y cultura. Hola a todos, ¿qué tal? De nuevo aquí con vosotros a ponerle la voz a Miguelito para que luego digan que no sabe hacer los deberes. Ya me gustaría a mí estar en todos los sitios que él dice. Bueno, este programa se nos ha ido fuera de Madrid. Con el calor, dice que el cuerpo pide playa, pues bien, Valencia está ahí mismo, al lado. Chapuzones, arena, sol, buena cocina, chiringuitos, etc. Quietos paraos, os tengo un sitio, Pasión por el Ruido se llama. Es un garito donde escuchar buena música, el DJ te pone esa música que te gusta o esa canción que echas de menos. Además, deliciosas tapas, cañitas acompañadas de futbolín, dardos. Esto está en la avenida Constitución 313, en el distrito Rascania, barrio San Llorens. Muévete en transporte público y autobuses, Valencia. O si lo prefieres, también fuera de Madrid, pero también cerca, Zaragoza, la ciudad de las cuatro culturas, te brinda una visita turística. Sus raíces, íberas, musulmanas, romanas, judías y cristianas, nos han dejado el teatro romano, el puerto fluvial, las termas públicas, el Palacio de la Aljafería o de la Alegría, sede actual de las Cortes de Aragón, el Puente de Piedra y, cómo no, la Basílica del Pilar, visita obligada, el Jardín Botánico en el Parque Grande, todo esto y más en un autobús turístico. Y para reponer fuerzas que el cuerpo lo pide, el Quarry Lounge Club, con gran variedad de tapas, vinos, cervezas, vermut, en la calle Reina Fabiola 37. Acércate, AVE, transporte público o el bus. Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Espero que estas opciones hayan sido de vuestro agrado y que Ocio y Cultura haya contribuido a que no te quedes en casa. Un abrazo y hasta la próxima. Muy interesante la propuesta de Miguel, que nos ha propuesto salir fuera de Madrid, precisamente de uno de esos lados, de Valencia. Vengo yo. He estado muy a gusto, calorcito, también fresquito en ciertas ocasiones, pero muy a gusto, la verdad. Ciudad de las Artes y las Ciencias, Biopark, Oceanographic, muy muy interesante. Pues ya lo saben, queridos blog oyentes, pueden ir a Valencia o a Zaragoza, ambas ciudades son preciosas y tienen muchísimo, muchísimo que visitar. Y no todo está en Madrid, también. Mucho ocio y mucha cultura en toda España. En toda. Y muchísima diversidad, que es lo más importante. Diversidad, fuera monotonía, fuera rutina, lo que sea, se puede encontrar aquí. Por eso es un país tan maravilloso. Genial. Aterrizando desde el otro lado del charco, llega DJ Moore para FLM Radio, complaciendo peticiones musicales desde el mejor pop, bachata. ¿Dónde están esos amigos que me decían? Merengue. Suavemente en ese coro, salsa,